gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Pero por otro lado, en relación a lo económico y todo, ¿viste? Son claro, cosas que hay afectan. Consumo, te digo yo, ¿viste? Porque, por ejemplo, te dicen, tenés una carrera de 10 kilómetros acá, pero te ofrecen otra en Buenos Aires de 10 kilómetros, y que si la analizas es más o menos parecida. Sí. Pero tiene otro glamour, otra... ¿A eso se te va la mente para allá o no te afecta? No, por lo menos ahora no. Yo tenía pensado correr la de Mar del Plata, y ahora es justo este fin de semana, y que era la misma distancia, que era media maratón. Y la había enfocado ahí, pero bueno, por cuestiones laborales estaba más complicado y como no nos pudimos organizar nada, yo digo, bueno, listo, corro, me saco las ganas, corro esta media maratón, lo tenía acá cerca, era más económico todo, listo, ya me saqué las ganas de ahí, ahora yo digo, bueno, si surgía Mar del Plata igual, joya, y si no, ya está. Y aparte debe tener recorrido, no sé por dónde fue, si es por la base de Puerto Belgrano, la de Punta Alta, ¿entró a la base? No entró, era por afuera. No, sí. Porque si entraba a la base también es hermoso. Sí, los chicos me habían contado y sí, que era muy lindo. Pero así que lo manejás al marketing. Todavía sí, no. Esa carrera con el último GPS, todo eso no. No. Imagínate que ahora tuve que comprar obligado sí o sí el reloj. No te andaba el otro. No me andaba el otro y compré el más básico, el 55. ¿No? Está bien, perfecto. Hombre de carácter, que no. No, y el capitalismo todavía no te atrapó. Si me ve la zapatilla también. Sí. ¿Y tenés algún tipo de carrera que te llame la atención? ¿Carreras cortas, más largas? Calle, aventura. ¿Qué es lo que te llama la atención? Aunque no lo hayas corrido todavía. Sí, ves video, cuando ves algo. No, en relación yo creo que me voy más por las distancias largas. Distancias largas. Más, como ser esto, la del Taraborelli ahora ya está. Ya la estoy, tenés agendada. Sí, sí, ya estoy inscrito y todo. Así que, nada, me voy más por eso. Pero después es como se vaya dando el calendario, ya te digo. Es como que vas, como que todavía estás medio buceando a ver cómo es el ambiente, cómo son las cosas. Sí, no me lo quiero tomar así en exceso para después cansarme. Seguir dándole tranqui. Y yo creo que como está el calendario, con una carrera por mes estamos bien. Está joya. Bien, me parece bien porque es está bueno ir de a poco. Siempre es mejor quedarse con ganas de algo que saturarse rápido, ¿no? Sí, no, más vale. Porque eso te lleva a nuevos objetivos, a investigar carreras nuevas. Siempre eso es lindo. Y bueno, Gonzalo, te agradezco que hayas venido. Queríamos conversar acá en los micrófonos para que la gente te conozca, para que sepa que estás corriendo. Y siempre es bueno conversar para que cada uno cuente cómo llegó a la actividad, un poco su historia, mostrar un poco el perfil de uno para que la gente vaya conociendo que hay corredores de todo tipo, con distintos objetivos. Siempre abajo del arco de largada, si corren 100, hay 100 historias distintas, 100 motivaciones distintas. Y algunas motivaciones son fuertísimas, otros lo hacen por deporte, por salud, ¿viste? Y eso es lindo, que la gente lo escuche, es lindo. Me encanta conversar con los corredores, que cuenten un poco cómo llegaron a la actividad. Y te quiero, antes de terminar con esta charla, Te quería hacer una pregunta que por ahí tiene más que ver con la actividad en general en la ciudad, ¿no? Sí. Con esta experiencia que vos tenés de haber estado en la organización de una carrera en más de una ocasión, seguramente sí. El amigo acá presente también te habrá acompañado en esa. Sí, sí, sí. Y también tenés experiencia como corredor, desde acompañar a tu hermana y ahora de meterte de lleno en un grupo y tener tus propios objetivos. ¿Qué te parece que se podría hacer en la ciudad? Algo que sea, no que sea muy costoso, que sean, se necesiten millones para hacerlo, sino algo que sea más que nada la voluntad de hacerlo, que se puede hacer en la ciudad para que crezca la actividad. No sé, un tipo de competencia o hacer algo en algún lugar, en algún predio, o no sé, algo que se te ocurra, o no sé, que la municipalidad tenga una nutricionista, lo que se te ocurra que se pueda hacer para que crezca la actividad, para que la gente se acerque o el que está practicando se sienta acompañado y quiera, no sé, acercar a alguien a la actividad. Y yo creo que, o sea, entrenadores hay un montón, nos encontramos en todos lados cuando vamos al parque, cuando vamos al predio de la fiesta del trigo, pero por ahí tampoco es algo tan caro, pero si surge de alguien que no tiene la posibilidad económica, de ayudarlo igual, de que se puedan acercar al municipio o lo que sea. Bueno, Facu a mí también me lo ha planteado muchas veces. Gonza, si estás complicado este mes, no pasa nada. Sí. Pero bueno, eso creo que es particular de cada uno. Pero en ese sentido, creo que es por ahí. Y también con todo este tema que está surgiendo acá en desarrollo de las adicciones y todo eso, que sea el deporte algo que se pueda acercar, porque yo creo que ahí se liberan muchas cosas. Pero bueno, creo que ahí es donde se tiene que meter. Estaría bueno acercar un poquito la actividad a sectores de riesgo, digamos. Claro. A comunidades de riesgo que estén organizadas. Porque claro. Hay lugares. Sí, sí, sí. Hay lugares donde se trabaja socialmente y estaría buenísimo, sí. Que el atletismo, que es, o el running, que es una actividad que necesita simplemente las ganas, ¿no? Totalmente, tan básico como eso. Tan básico como eso, porque nosotros tenemos, no sé, zapatillas lindas, un reloj, pero claro, sin eso también lo puedes practicar. Sí, totalmente. Mm. Es como decía de 100 historias que se largan de abajo. Lo más importante es levantarte del sillón. Después de ahí. Exactamente, exactamente. No importa en qué tiempo lo hagas. Exactamente. Ya, ahí ya bueno, ganaste. Buenísimo lo que nos decís, lo que nos dejás a lo último, Gonzalo. me encantó tu reflexión. Y bueno, te quiero agradecer, un gusto haber conversado con vos, ya hemos conversado muchas veces, pero quería hacerlo acá al aire para que te conozcan. No sé si querés saludar a alguien. No, saludos. ¿A nadie? ¿Ya lo tenemos acá? Sí, ya lo tenemos acá. Gracias, el principal. Gracias por acompañarnos. Y gracias, Gonzalo, por acercarte. Los micrófonos de Estación Maratón están abiertos para cuando quieras venir, cuando quieras comunicarnos algo. Estamos a disposición de todos los amigos de Estación Maratón, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Vamos a continuar ahora con Estación Maratón. Aquellos que nos están siguiendo por Instagram, les comentamos que vamos a cortar un segundo y después vamos a volver a transmitir por el vivo de Instagram en unos escasos minutos. Muy linda la charla que tuvimos acá con Gonzalo. Escuchamos algo de música, auspiciantes, y seguimos con lo que trajimos para Estación Maratón de hoy. Corre y escucha Estación Maratón. No quiero volver atrás. A veces no da. Corre y escuchá Estación Maratón. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook El Caldero de la Bruja, en Instagram caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. El universo de las medias. Medias Sox. Para todo tipo de deportes y uso urbano. Directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Pureza del Valle. Agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Continuamos con Estación Maratón. Queremos contarles ahora un poco lo que sucedió en nuestra ciudad este fin de semana pasado. Se realizó el sábado, en horario matutino, un festival de 5.000 metros en la pista municipal que se había reprogramado desde hace, creo que alrededor de un mes atrás, tres semanas, un mes. Un festival de 5.000 metros con otras pruebas. Que se llevaron a cabo también. Hubo carreras cortas para los más chiquitos, entre 50 y 80 metros. Para los más peques también una serie de 1000 metros para los corredores que están más preparados, pero aún no se sienten en condiciones de correr 5000. El ganador de esta prueba de 1000 metros, esta serie, fue Rodrigo Alanís, seguido por Ayrton Sanguinetti. Y también corrieron otros chiquitos más de la escuela municipal que se animaron a una serie de 2000 metros. El evento fue programado, como decíamos, para este sábado pasado, en horario matutino. Se había puesto un horario de largada a las 10 horas, pero comenzó cerca de las 11 horas y se desarrolló hasta pasado el mediodía. El evento es muy interesante, ya va por varias ediciones. El horario consideramos que conspiró un poco contra la convocatoria, pero me parece que es una propuesta muy interesante que deberían seguir apostando. Ahora viene, creo que, el Festival de 3.000 metros, donde estaría buenísimo que por lo menos lo pasen a horario vespertino, a la tarde. También había una caminata en el Parque Cabañas, que por ahí se interponía con el evento si lo ponían en el horario de la tarde. Así todo, hubo una participación de todos los integrantes, o de casi todos los integrantes de la escuelita municipal, de los Correcaminos, que se prendieron a ser parte de estos 5.000 metros, que es muy lindo de verlos, de disfrutar en una pista. La verdad que la pasamos muy bien, el clima acompañó, una mañana pleno sol, así que tuvimos una jornada matutina de sábado realmente muy interesante, que la disfrutamos, compartimos con toda la gente conocida ahí de la escuela municipal, todos los que están relacionados con el atletismo, que se acercan siempre a la pista. Conocimos una integrante, a Zoe, una integrante que vino de Francia, que está por intercambio cultural, una chica muy simpática al cual le hicimos una nota que lo subimos, la pueden ver si la quieren conocer. Está en el perfil, la notita que le hicimos, que está en el perfil de Estación-Maratón. Así que una mañana muy linda, esperemos que el próximo evento acomoden un poco el horario. También creo que hubo varias circunstancias que conspiraron un poco contra la convocatoria de otras agrupaciones a la pista, pero creo que es una propuesta que está muy buena, que celebramos y que esperemos que sigan apostando a este tipo de eventos, porque son tan necesarios para los chicos que quieren dedicarse al atletismo y que necesitan pruebas de pista. Si pasamos a lo que fueron los 5.000 metros, Los ganadores fueron Diego Maurelis, marcó 17-24 para los 5.000, y Janina López, la ganadora en damas, 20-38. Hubo varios abandonos, y algunos que decidieron hacer una pronta de 3.000 en vez de completar los 5.000, que también les servía para irse midiendo de aquí en adelante. Esto con respecto a lo que fue la carrera, el festival de 5.000 metros que se disputó en la pista municipal de atletismo este sábado pasado a partir de la mañana. También el domingo hubo actividad desde la Plaza Islas Malvinas de nuestra ciudad, la Maratón del CAS Fortín Machado. También otro evento que había sido reprogramado y se largó en la mañana del domingo alrededor de las 10:30 con 10 kilómetros, 5 kilómetros y caminata de 2 kilómetros. Hubo una inscripción de 80 corredores, algunos menos fueron los que estuvieron en la línea de largada, y así se disputó la segunda edición de esta competencia en nuestra ciudad, que organiza el CAS Fortín Machado, que tenía como objetivo de la ganancia de esta competencia destinarlo totalmente al Jardín Frutillitas, unas instituciones que tienen muchísimas necesidades. Hoy en día todas las instituciones, como es el Jardín Frutillita, necesitan de la ayuda de la comunidad, así que el CAS Fortín Machado en buena hora dedicó lo que reditó este evento para el Jardín Frutillitas. Felicitamos a los organizadores del Fortín Machado. También pueden entrar, les recomendamos que entren al perfil del CAS Fortín Machado, porque quedaron remeras de la maratón y las están vendiendo también a beneficio del Frutillitas. Todos aquellos que no pudieron estar, pero tienen deseos de colaborar con esta institución, pueden comunicarse con el CAS Fortín Machado. Entran al perfil, así como suena, CAS, C-A-S, y van a entrar al perfil de Instagram, y ahí tienen la publicidad de cómo pueden comunicarse para comprar unas hermosas remeras que habían hecho para entregar con la inscripción a los corredores. Les sobraron algunas, todavía están a tiempo si están interesados en comprarla. Un precio muy, muy económico para tener una hermosa remera y para seguir colaborando con la institución y con el Jardín Frutillitas. Como les decíamos, también fue una mañana a pleno sol. Los corredores disfrutaron de todas estas distancias. Y tenemos para contarles también lo que fue la clasificación de estas competencias. Los ganadores fueron Federico Cabello en caballeros en 10 kilómetros. Marcó 33 minutos 31 segundos. Y en damas, Constanza Garrido, dos integrantes de la escuelita municipal de los Correcaminos, marcó Constanza 39 minutos con 0 segundos, 39 minutos redondos, para ganar los 10 kilómetros de esta competencia. En tanto que los 5 kilómetros, los ganadores fueron en caballeros Martín Bernaola y Mía Rodríguez, una chiquita que también ganó también no ganó, pero tuvo una muy buena actuación el sábado en la pista. En este caso, Martín Bernaola y Mía Rodríguez ganaron los 5 kilómetros de la maratón del CAS Fortín Machado. Si vamos a la clasificación general de los 10 y de los 5, en caballeros 10 kilómetros, Federico Cabello primero, Jeremías Ulibarra segundo y Cristian Olivera en tercer lugar. Cristian, que está volviendo a las pistas de a poco. Tercer lugar, podio para él en los 10 kilómetros. Y en las damas, primera, como decíamos, Constanza Garrido, Vanessa Ortiz segunda y Florencia Renz, la corredora de Claromeco, en tercer lugar. Para los 5 kilómetros, el ganador fue Martín Bernaola, como les decíamos, Fabricio Rodríguez, entrenado por Diego Miranda, en el equipo de M. Y tercero, Diego Cortadi. Y en los 5 kilómetros de damas, Mía Rodríguez, Manuela López y Viviana Román, el podio de esta distancia. Queremos felicitar a los organizadores del CAS porque le pusieron toda la energía para un evento que salió muy bien y que se disfrutó también una hermosa mañana de domingo. Mucha actividad en nuestra ciudad en este fin de semana próximo pasado. Escuchamos unos auspiciantes y vamos con alguna noticia de la LIT y el calendario, que es lo que nos queda en este programa de Estación Maratón. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. El universo de las medias. Medias Sox, para todo tipo de deportes y uso urbano. Directo de fábrica. Seguinos en nuestras redes y podrás encontrar promociones semanales. Búscanos en Instagram como El Universo de las Medias de Antonella y Mariela. También al 2983-405-228. El Universo de las Medias. Pureza del Valle. Agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Continuamos en Estación Maratón, queremos saludar a Silvana Gijena, que nos está escuchando, no sé de dónde, si está en Bellavista o si está en otro lugar, pero bueno, le queremos mandar un beso grande a mi hermana Silvana, que nos está mandando mensaje ahí por el Instagram. Un abrazo para ella, para Marcelo, para los peques, para Juan Manuel y para Facundo, allá donde se encuentren. Un abrazo para todos. Y bueno, hecho este saludo, queremos ir a la última parte de Estación Maratón. Tenemos ahora alguna noticia de la Elite. Se viene el Campeonato Nacional de Medio Maratón. Se destinó la ciudad de Santa Rosa. El Campeonato Nacional de Medio Maratón se va a llevar a cabo dentro de lo que va a ser la 41ª edición del Maratón a Pampa Traviesa. Una competencia que va a comenzar a las 8 horas. Como siempre, como es tradicional, es una competencia muy importante, que se larga frente al edificio municipal de la capital pampeana y que tiene un circuito, que tienen el circuito más importante, que es el de la maratón. Comparte el recorrido con la media maratón. La maratón son dos vueltas, también a distancia de 15 kilómetros. Y la Confederación Argentina de Atletismo designó esta competencia como evaluativa para el primer campeonato panamericano de atletismo, que tendrá lugar del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia. Las marcas de referencia establecidas por la CADA para poder ser parte del Campeonato Nacional de Medio Maratón es 1 hora 3 minutos 10 para los hombres y 1 hora 12 10 para las mujeres. Son las marcas que deben tener los corredores para poder estar dentro de lo que será el Campeonato Nacional de Medio Maratón y para poder llegar a participar del Panamericano representando a la Argentina. Una de las presencias destacadas posiblemente este Ignacio Herario, de quien vamos a leer alguna noticia porque tuvo una destacada actuación también este fin de semana, así que vamos a leer algo de él y posiblemente esté participando del Medio Maratón en la Pampa Traviesa próximamente ahí en la capital de La Pampa, en Santa Rosa. Tenemos noticias, ya que estamos, vamos a leer de Ignacio Herario. El sábado 12 de abril, el fondista mendocino Ignacio Nacho Herario tuvo una actuación destacadísima en la maratón de Enschede, en Países Bajos, donde cruzó la meta con 2 horas 9.49 y se convirtió en el cuarto argentino en bajar las 2 horas 10 minutos en la distancia, quedando solo a 13 segundos del récord nacional que está en poder del esquelense Joaquín Arbe. Herario estableció también un nuevo récord nacional en los 30 kilómetros al completar esa distancia en 1 hora 31.13. El ganador de la maratón, de esta maratón en la cual Herario logró esta segunda marca nacional histórica, fue el keniata Alfred Bakach con un tiempo de 2 horas 8.49. No estuvo muy lejos de lo que hizo Nacho Erario. Así que le da muchísimo más relevancia a lo que hizo el atleta argentino. Recordamos que el récord nacional vigente, como decíamos, es de Joaquín Arbe y es de 2 horas 9.36. Lo logró el 5 de diciembre del 2021 en Valencia. Y el tercer tiempo es del histórico Antonio Silio, que no recuerdo en este momento en qué año, pero hace décadas que tiene el tercer tiempo en lo que son los 42 kilómetros. Esto con respecto un poco a las noticias de la elite argentina. También tenemos una noticia de Micaela Levalli. Se consagró este sábado 11 de abril en Mar del Plata. El 12 de abril, perdón, en Mar del Plata, con un nuevo récord nacional en la milla. En la categoría femenina estableció un tiempo de 4 minutos 34 segundos 33 centésimas en la pista sintética Justo Román, ahí en Mar del Plata. Con esta marca, Levalle superó el récord absoluto que tenía Fedra Luna Zambrán, quien había registrado 4 minutos 36.51 en pista cubierta el 27 de enero del 2024 en Astana. Así que excelente el desarrollo de Micaela Levalle, una corredora que tiene una proyección muy interesante y que seguramente va a tener más logros en lo que es su carrera atlética. Esto con respecto a las noticias que tenemos de la elite argentina, de lo que sucedió este fin de semana pasado. Y nos queda en Estación Maratón lo que traemos cada martes, que es el calendario de Estación Maratón para que vayan agendando carreras para ir participando en lo que venga de aquí en adelante en materia de atletismo y running. Un año que viene complicadísimo viajar a una carrera, pagar inscripciones, y los calendarios están abarrotados de competencias, lo que habla también de las necesidades que tienen las instituciones que se acercan al deporte a organizar carreras, seguramente por necesidades que tienen todas las instituciones, porque la mayoría son todas carreras, por lo menos las del calendario Estación Maratón, que tienen un fin recaudatorio para alguna institución que tanto lo necesita. Pasamos a las competencias que agendamos para el calendario de Tres Arroyos y La Zona. Se viene al tranco por las escuelas rurales en Aparicio, en la competencia de este año 2026 en el partido de Coronel Dorrego, domingo 19 de abril a las 10 horas, este domingo próximo, al tranco por las escuelas rurales. Una carrera que siempre convoca mucho y que una localidad tan pequeña como Aparicio convoca muchísimos corredores, así que es una carrera para tener en cuenta. 26 de abril se viene una de las carreras más importantes en cuanto a convocatoria y en cuanto al destino que tiene la recaudación en Tres Arroyos. Se viene el 26 de abril Corre por el Hospi, la sexta edición de esta carrera a beneficio de la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano, que siempre está trabajando tanto y que tan necesario es en nuestra comunidad, un hospital hermoso que tenemos y que tiene tantas necesidades y que va progresando año tras año. Así que 26 de abril Corre por el Hospi, sexta edición en Tres Arroyos. El 17 de mayo tenemos La Rueda Corre. 17 de mayo, La Rueda Corre en Tres Arroyos. Esta fecha estaba destinada a Olimpo Corre. Olimpo le surgieron problemas institucionales dentro de la institución y se puso de acuerdo con el Rotary Horizonte y se dieron la fecha para organizar la Rueda Corre este 17 de mayo. Todavía estamos esperando información al respecto en cuanto a distancia, lugar donde lo van a hacer, institución a la cual se va a destinar la recaudación. Se viene también el 7 de junio 15K del segundo Taraborelli, 15 y 5 kilómetros, una carrera que ya va por la séptima edición, que tiene nuevos organizadores y seguramente vamos a estar hablando con ellos más cerca de la fecha de realización. 24 de mayo se viene Indio Rico Corre, 8 y 4 kilómetros en Indio Rico, partido Coronel Pringles, a beneficio de la escuela secundaria de Indio Rico. Y tenemos también, nos vamos a ir hasta junio, hasta el mes de junio vamos a tener el calendario de hoy. Ya le dijimos, 7 de junio, 15K al segundo Taraborelli, y 21 de junio Chávez Corre, organizado por Di Paolo Producciones, con Matías Di Paolo, con el cual hemos hablado muchas veces y que vamos a estar en comunicación más llegada la fecha del evento en González Chávez. Así que esto es lo que trajimos para hoy. Estas son las fechas más importantes, las carreras más importantes que quisimos destacar del calendario de Tres Arroyos y La Zona. Le queremos agradecer a Diego Indi por la operación de cada martes. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el martes por la 104.7 o por la página de la radio, el sábado a partir de las 14 horas. Y si no, nos podemos encontrar el martes que viene a las 20, aquí en la 104.7, la radio cooperativa de la ciudad. No se vayan del dial porque ahora viene Motomaníacos con el amigo Mario, un excelente programa de todo lo que tiene que ver con el motociclismo de todo tipo. Un abrazo grande y nos encontramos el próximo martes a partir de las 20 horas. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.